Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos transmitiendo desde el mero centro histórico de la ciudad de Guatemala, pues con un programa especial, como todos los programas. Damos la bienvenida a dos invitados, Carlos Noé Santos, bienvenido. Muchas gracias. Y Aníbal Flores. Muchas gracias. Bueno, nuestros invitados, ellos son miembros del Sindicato de Empleados del Hospital General San Juan de Dios. Y nos parece interesante que podamos conversar con ellos porque para todos es sabido, para todas es sabido el sistema de salud en qué situación se encuentra, totalmente colapsado. Nosotros compartimos aquí en Radio Urbana hace unos minutos en el perfil de Facebook, ahí lo pueden ver, un video referencial precisamente para este programa, porque en los primeros minutos se ve cómo está la situación de los hospitales, no solo en los municipios, en los departamentos, sino aquí en la ciudad de Guatemala, donde se supone que, no se supone, en realidad la salud debería ser pareja, ¿verdad? Eso es lo que pasa, pero en la ciudad de Guatemala por lo menos debería estar mucho, mucho mejor de lo que está. En todo el país debe estar bien. Entonces, bueno, los hemos invitado a ellos para que conversemos. Mañana hay una movilización, una marcha por la salud, en defensa de la salud pública. Entonces vamos a platicar sobre la marcha, sobre cómo está la situación del sistema de salud en Guatemala, pero primero entonces le preguntamos a Carlos Noé Santos, el sindicato este, vos, ¿nos puedes contar la historia del sindicato? Sí, claro, nuestra organización es una organización que nace en los tiempos del conflicto, en el 1980 más o menos. Es una de las primeras organizaciones sindicales que fue conformada, de las primeras que dentro del Ministerio de Salud. Nuestra organización nace en el Hospital General San Juan de Dios. Al pasar del tiempo, pues a petición de muchos compañeros trabajadores, se vuelve en una organización a nivel nacional, que esa es otra de las cuestiones que tiene nuestra organización, cuenta con filiales. Antes, recordemos que hablar de organización sindical, de hablar de sindicalismo, pues era una palabra que era vinculada a comunismo, a guerrilla, dentro del conflicto armado. Y por eso muchos hospitales y muchos centros de salud contaban con asociaciones. Y eran aglutinadas en la antigua Antras PG, que era la organización donde aglutinaba a todas las organizaciones y que buscaban reivindicar los derechos laborales de los trabajadores. Existían nada más en ese tiempo dos organizaciones sindicales, una organización sindical en el Hospital de Salud Mental y la de nosotros en el Hospital General San Juan de Dios. Así es como nace nuestra organización. Actualmente contamos con varios filiales en los departamentos y buscando la unidad, pues hemos ido acercándonos con otros sindicatos dentro del Ministerio de Salud y con otras organizaciones civiles, porque nosotros creemos en la unidad de los trabajadores, en la unidad de las organizaciones sindicales, para poder venir y buscar las reivindicaciones, no solo de los trabajadores, sino que la defensa de los derechos del pueblo. Muy bien, mira, aquí en Radio Urbana y seguramente todos y todas nuestras oyentes compartimos la lucha de la clase trabajadora, por supuesto, y el sindicalismo y el sindicato es fundamental, pero también está, hay la impresión en buena parte del pueblo, de la ciudadanía, de que esa relación que hablábamos antes, de verdad, sindicato igual, qué sé yo, burocracia, igual también puede ser corrupción, hablemoslo así. Entonces, ¿ustedes están conscientes de que la palabra sindicato puede también en ciertos sectores de la población tener connotaciones negativas actualmente? ¿Quién quiere responder? Claro, mira, lo de las lamentablemente las organizaciones sindicales estamos siendo satanizadas, pero hay que hacer una gran diferencia entre organización sindical y líderes sindicales. Las organizaciones sindicales son buenas, el organizarnos como sindicatos es bueno, ya que el sindicalismo debe recoger la democracia, supuestamente, ¿verdad? Pero... Ahí, ¿por qué supuestamente deberían practicarlas, pues, verdad? Claro, porque muchas veces los líderes sindicales somos los que venimos y satanizamos realmente la organización sindical. Somos los líderes sindicales los que muchas veces hacemos acciones que no están acordes a lo que mandan los estatutos, a lo que manda la Constitución y a lo que mandan las bases. Los líderes sindicales somos los que venimos y desprestigiamos, y eso es lo que nosotros no compartimos con otras organizaciones sindicales. En el Ministerio de Salud supuestamente existen 56 organizaciones sindicales. En el Ministerio, En el Ministerio de Salud. Pero actualmente no todas esas organizaciones están activas. Si nos preguntamos por qué es... ¿Cuántas estarán activas, vos? Actualmente está alrededor de 17 organizaciones sindicales. Muchas veces se utiliza ese número de 56 para decir la dificultad que se tiene para las autoridades para poder negociar con los trabajadores, pero no es tan así. Son 17 las que realmente, y de las 17 muchos somos conscientes también y lo reconocemos que han sido creadas para proteger intereses muy particulares. Mira, para eso, para aprender precisamente y compartir ese conocimiento de estos 17 sindicatos activos, ¿eso es por qué vos? ¿Porque es por especialidades, por sectores? ¿Cómo está la cosa? Muchas veces no se organizan por sectores o por disciplinas, sino que se organizan por intereses muy particulares. O sea, puede haber de médicos. Hay de enfermeras, hay de profesionales. Y hay mixtos, digamos. Hay mixtos. Nosotros, nuestra organización sindical es una organización donde están incluidos médicos, están incluidos enfermeras, están incluidos el área administrativa, el área operativa. O sea, nosotros es multidisciplinario nuestra organización. Pero sí, es difícil. Cuando no se tiene un panorama y un objetivo bien claro. Eso es lo importante aquí. Gracias. Me parece que Aníbal quería también aportar algo con esto de la satanización, como ustedes dijeron. Sí, la satanización es debida, cabal, como dice, la institución es el sindicato. Los que a veces son cooptados por ciertos intereses personales son los líderes, que son los que pierden el norte, a donde tienen que ir. Inclusive las bases les indican el camino y ellos hacen mal uso. Agarran por otro lado, pierden el norte. Aparte de eso, lo que estamos hablando, eso muchos gremios no se sienten, a veces piden ciertas cosas específicas para su propio gremio, y más que todo ellos son los que saben, por lo menos por eso hay sindicato de técnicos de laboratorio, de enfermería, de médicos y todo eso, porque necesitan... cosas especiales para cada gremio. Entonces, atender a todos estos gremios es lo que ha creado sindicatos específicos. Donde sí existe un problema es que a veces hay, dentro del mismo sistema de salud y trabajadores de salud, hay unas especialidades que no comparten con todo el grupo, o con todo, no miran la salud como un todo, sino que la miran individualmente, y por eso es que crean sus propios sindicatos especializados. Muy bien, gracias. Vamos a hacer un programa específico sobre los sindicatos y el sindicalismo, pero hoy nuestro tema, solo para decir eso, que sí está en la ciudadanía, por supuesto, ¿verdad? La vista sobre efectivamente los sindicatos, y insistimos aquí, creemos en esa lucha, por supuesto, apoyamos la lucha, por eso estamos ahora en este programa. Entonces vamos a entrar en materia de lo de la marcha, ¿no? La marcha de mañana. Pero bueno, primero, para entender la marcha y por qué se organiza, ¿cómo está la situación del sector, del sistema de salud en Guatemala? Para ilustrarnos también sobre eso. Sabemos que está, como se dice, en trapos de cucaracha, se dice, pero no sé, ustedes nos pueden decir cómo está la situación. Bueno, lamentablemente el sistema en salud, el sistema público de salud, está muy desgastado, muy abandonado, ya que es un sistema que no responde a las necesidades reales del pueblo. Actualmente el Ministerio de Salud, su presupuesto ha venido de más a menos y no se avizora de que le pongan atención. ¿De cuánto es ahorita el presupuesto? Actualmente está en 5,000 millones, más o menos. 5,000 millones. Que representa aproximadamente el 1% del presupuesto. Eso no está acorde a las necesidades de la población, de lo que necesita el ¿y país. ¿Y PIB cuánto será vos? ¿Tienen ustedes más o menos ese dato? Según nosotros. ¿Cuánto? ¿Sí? Perdón. Está calculado ahora que es el 0.58%, el más bajo que hay en América Latina, inclusive más bajo que tenemos de Nicaragua, que es nuestro país próximo, pero si supuestamente el nivel de inversión en la salud es más alto que el de Guatemala. Entonces tenemos uno de los más, el más bajo de América Latina, el bajísimo. Más bajo de América Latina, y se puede asegurar que es el más bajo de, o sea, a nivel mundial. La inversión en salud para el estado de Guatemala representa una pérdida, un costo. No, porque ellos no logran recuperar ahí el dinero para invertir en otras cosas. Entonces, el gobierno de Guatemala lo considera el salud como una pérdida. Ya, gracias. Sí, pues también ellos, hay que hacer ver de que, por ejemplo, en salud, aunque se habla, por ejemplo, de plazas fantasmas, se habla de contratos, se habla de la cooptación de los políticos de las plazas en el ministerio, que realmente sí es una realidad, vemos ese tipo de situaciones y se refleja en la atención a la población. No se puede seguir en un sistema donde un enfermero va a atender a 30 pacientes, cuando la norma te indica de que lo más que podría atender un enfermero es a 3 pacientes. Tres pacientes por enfermero. 30. Y aquí se atiende a 30, donde por cada paciente más que estamos atendiendo se incrementa el 20% de probabilidades de que fallezca la persona. Eso quiere decir de que por la atención que se le debe de brindar. Además, un sistema en el cual no se le ha dado mantenimiento a la red hospitalaria, a la infraestructura del ministerio. Además, se han tomado decisiones políticas para el sistema de salud, no priorizando. Los gobernadores están manejando el sistema de salud y vienen y eliminan al ministro de salud, a cualquier ministro. Y cualquier ministro. ¿Quiénes no se eliminan al ministro? ¿Existen? Los gobernadores y los diputados. Son los que vienen y están manejando el sistema de salud, y ellos no saben de salud. Entonces, va a ser difícil para cualquier ministro que llegue en esas condiciones. Falta de presupuesto, cooptación de la política en las que son las plazas, en las decisiones que se deben de tomar técnicamente. Bien alegre la cosa, así está difícil. Triste, no, en realidad triste, vamos a decirle, llamar las cosas por su nombre, triste. Exacto. Triste, lamentable, preocupante. La calle de la amargura, la situación en el sistema de salud, por lo que nosotros es que estamos diciendo que hay que defender no la salud, sino que el derecho a la salud que tenemos toda la población. Muy bien, interesante. Nos vamos con esta idea, vamos con un corte musical y regresamos. Vamos a seguir profundizando sobre esto también, sobre la marcha de mañana. Volvemos. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengay y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. Me escribió muy dulcemente, lo siento atleta. Me acarició con sus manos de Ben Gay, siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. Autoridades ancestrales y comunitarias del norte de Huehuetenango regresan a su comunidad a defender la vida, el agua y el territorio. Acompañemos su camino de regreso a casa este 30 de julio del 2016. Amigas, amigos, ya de vuelta en su programa Teoría y Praxis por Radio Urbana. Estamos conversando ahora sobre la marcha que hay mañana, la marcha en defensa de la salud pública gratuita y de calidad para el pueblo. Pero vamos a hablar ahorita de la marcha. Estábamos hablando antes de la situación en el Sistema Nacional de Salud, en el sistema. Ustedes hablaban que sí, eso se sabe, y decían, bueno, a eso deberá enfrentarse cualquier ministro, cualquier ministra que llegue ahí, no es una tarea fácil. Entonces, pero antes de eso, vámonos al suministro en los hospitales. Aquí en la ciudad de Guatemala y en otros departamentos, ¿cómo está eso? ¿Hay medicina? ¿No hay medicina? ¿Cómo está en los baños? ¿Hay agua? ¿Funcionan los aparatos? Yo entiendo que aquí En el San Juan de Dios, en el hospital, por ejemplo, dice que están malos los ascensores, que eso es un grave, o sea, lo que sabemos, no sé, cuéntenos ahí también sobre esto. Dentro del presupuesto que se asigna a salud pública, el 2% es para mantenimiento de hospitales, entiéndase San Juan de Dios, Roosevelt, San Juan de Dios de Xela. Solo el 2% para mantenimiento. Para mantenimiento. Y estamos hablando tanto de los hospitales grandes de aquí de la capital, el Roosevelt ya sobrepasó los 50 años de edad. Sí. El San Juan en su estructura es más moderno, pero también está colapsado. Entonces ese 2% repartido dentro de los 47 hospitales que hay, 142 puestos de salud, y los CAPS que se crearon hace poco, que son 20. ¿Cuántos centros de salud dijiste? 142. 142. A nivel nacional. Ya. Entonces la estructura están ya, están en decadencia, los sanitarios que utilizan los pacientes y todo eso ya no son funcionables, hay déficit. Los ascensores que datan de la misma edad no tienen mantenimiento, pues ahí hay un gran déficit. A veces los pacientes tienen que ser trasladados a los diferentes en forma de procesión, o sea, llevados por las gradas, por los enfermeros y todo eso, lo que después viene a repercutir en los mismos trabajadores. Alguien comentaba acá precisamente, no sé si en este hospital o en otro, dice que la sala donde se atiende a las personas que padecen del corazón está en el último nivel, cabal, y tienen que subir por las gradas a hacerse los exámenes. Sí. Así es, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, la cardiología está en el sexto nivel, los ascensores no funcionan, quedan a mitad del nivel, hay que cargar al paciente. Es increíble donde han salido imágenes que no son esporádicas, sino que eso es lo que se vive día con día en los hospitales, cuando son trasladados los pacientes que salen, por ejemplo, de quirófano y tienen que ser trasladados por las rampas, ventilados manualmente, porque no funcionan los ascensores, no se les dio el mantenimiento. Nosotros como trabajadores y muchas veces como pacientes, como público, como usuarios del servicio, destruimos también esos recursos que nos sirven para nosotros mismos. En el Ministerio de Salud se habla de que el 80% del presupuesto es utilizado para pago de planilla, pero eso no es una situación que se debe ver a la ligera, porque el propio presupuesto de salud ha ido en decadencia, ha ido de más a menos, y entonces la plantilla es una plantilla fija. Y ahorita en este año se corre el riesgo de que para el 2017 se baje el presupuesto. ¿Es posible que lo bajen? ¿Ustedes ya oyeron rumores sobre eso? Ya se ven rumores, ya se escuchan rumores, ya se oye decir de que el presupuesto de salud va a disminuir. Pero eso, honestamente, yo lo veo difícil, ¿verdad? O por lo menos si esas son las intenciones, que no lo intenten siquiera, ¿verdad? Porque ahí sí es imposible seguir bajando en salud, ¿no? Hay que invertir más en salud, en educación. ¿Sí? ¿Qué querías plantear? No, fíjate que precisamente hoy estuvimos en una reunión en el Congreso donde estuvieron presentes señores diputados de la Comisión de Salud y de la Comisión de Finanzas, donde dice que el presupuesto de salud, en vez de ser incrementado, va a ser disminuido. Entonces nosotros, a eso es debido a la marcha, porque se está llevando a la quiebra al sistema de salud. Al no darle insumos ni a darle el mantenimiento a la red hospitalaria, va entre dedos que lo que quieren es imponer la que se llama inversión público-privado. Con esto, privatizando la salud y la recuperación de costos, porque al no haber presupuesto tendrían que entrar, lo vamos a hablar abiertamente, empresas del CACIF a tomar el control del sistema de salud. Entonces hemos visto que sistemáticamente lo han venido atacando para llevarlo a la quiebra, o sea, a no prestar un buen servicio de salud, que es el que se merece la población. Entonces, esto conlleva a que va a tener que intervenir el sector privado. Miren, una preguntita, esto no es nuevo, digamos, es histórico. ¿Hubo algún momento en este periodo llamado de la democracia, desde Vinicio Cerezo para acá, donde el sistema de salud estuviera bien, digamos, estuviera mejor. Bien sabemos que en Guatemala es bien imposible, no es imposible, tenemos que hacer lo posible, pero que estuviera bien, que estuviera mejor, se ha venido deteriorando, ahorita está en su peor momento. ¿Qué nos contás sobre esto? Sí, la cuestión aquí está en que cada año el sistema de salud ha venido de más a menos. O sea, sí, el año pasado estuvo mejor, pues, pero este año está peor. ¿Tuvo más presupuesto el año pasado? El año pasado sí, había más presupuesto. Este año le recortaron 1,000 millones al presupuesto de salud. En el 2015, en el 2014 tenía 1,000 millones más. O sea, cada año le han ido recortando 1,000 millones menos al presupuesto. Hace 3 años, pues, había, hace más o menos 5 años, 6 años, había menos presupuesto tal vez, pero sí se tenía una definición hacia dónde se quería llevar el sistema de salud. Pero ¿hace cuánto dijiste? Hace aproximadamente 6 años. 6 años. 6 años, donde había menos presupuesto, pero se tenía una orientación en qué se tenía que invertir, cómo se tenía que invertir. Con el Patriota lo que pasó fue que se cooptó, ahorita que está de moda la palabra cooptar, el sistema de salud por los políticos. Fue una cuestión muy descarada, donde lamentablemente nosotros como trabajadores participamos en esa situación. Nuestra organización ha sido crítica, ha sido propositiva. No, a ver, solo para que quede claro, vos dijiste nuestra organización fue partícipe o no fue partícipe. No, nuestra organización no fue partícipe. Nosotros empezamos a denunciar varias cuestiones, incluso aunque sonara antinatura, ¿verdad?, que estuviéramos en contra de las reivindicaciones laborales y salariales de nuestros compañeros salubristas, de nuestros compañeros trabajadores. Nosotros veíamos de que si se tomaban ciertas decisiones desde el punto de vista político, nosotros decíamos no haber presupuesto en salud que aguante, y porque no fueron tomadas las decisiones adecuadamente en una forma técnica. Miren, aquí nos preguntan así un tema sobre las medicinas, ¿verdad? El famoso negocio de las medicinas. Ahorita vimos ese el famoso señor Irving Cohen, que el mismo MP y la PGN pidieron medidas sustitutivas. Él, entiendo yo, él pues y otras empresas venden medicinas también al Ministerio de Salud, al ICS también, al Seguro Social, con sobreprecio, de mala calidad. Dicen que, no sé, ¿cómo está todo ese paquete ahí? Porque eso también hay que enfrentarlo así en serio, ¿no? Sí, lo que pasa es que como aquí estas grandes empresas lo que vieron es que una forma de garantizarse el poder suministrar medicamentos era tener participación en los partidos políticos, y estos pues han venido financiando los partidos políticos, y eso les ha asegurado el poder ser el garantizarse el ellos poder son ser parte de la línea también de la de, línea diversas líneas que hay la, de, tienen que estar dentro de la línea. Estos son los que han venido y han cooptado y han podrido las instituciones, han venido y han comprado las personas que deben de tomar las decisiones en una forma técnica, y entonces lo toman como una forma política para venir y garantizarse el poder suministrar los medicamentos. Si vemos, estas personas son las que tienen garantizado la distribución de medicamentos, pero además que están garantizados. ¿Cuánto es ese negocio de las medicinas, muchachos? ¿Cuánto estamos hablando más o menos? Lo que pasa que prácticamente estamos hablando de varios millones de quetzales. Vemos que, por ejemplo, J.I. Cohen le suministra no solo al Ministerio de Salud, sino que le suministra al Instituto Guatemalteco de Seguridad, o sea, al ICS. Además, ellos tienen participación en... Está preso ahorita, no sé si le dieron medida sustitutiva de ayer a hoy, pero por lo menos ayer estaba detenido precisamente, sí, por esto. Sí, pero con la cooptación del sistema de salud, la cooptación del sistema político de justicia, estos señores que han participado siempre en política y que han venido y se han garantizado el poder tener un negocio redondo de la salud, porque ellos lo ven como un negocio, no lo ven como una inversión. Son los negociantes de la salud, también hubo el caso del IX, ¿verdad? No estamos hablando de que es el sistema el que está en graves problemas. Pues podría decirse que sí es el sistema, debido a que estas personas, los directores, administradores, todos han encontrado la forma para evadir la ley de Guatecompras, y la misma ley se los ha permitido. Los contratos abiertos, ellos saben hasta cuándo tienen que llegar, entonces fraccionan las compras, compran por pocos. Eso, entonces esta misma ley les permite que ellos hagan eso, y lo hacen de una forma que por necesidad del pueblo necesitan la compra de medicinas, entonces sacan eso, evadiendo la ley de compras. Miren, una pregunta también, nos dicen acá, y ya con el nuevo gobierno, ¿verdad?, con el gobierno este de Jimmy Morales, ¿ha cambiado la cosa?, preguntan, ¿o sigue igual? ¿Algo se supone? Hay que ver una cuestión aquí, que lamentablemente la situación en el Ministerio de Salud, con el actual ministro y con las actuales autoridades, sigue igual. ¿Por qué? Porque si revisamos los nombramientos de los directores de área, de hospital, de puestos, de centros de salud, siguieron las mismas personas que estaban con el Patriota. Por ejemplo, tenemos al doctor Soto Menegazo, que pretendía ser primero ministro, luego viceministro. Él venía de la línea de Roxana Valdetti, de Otto Pérez Molina. Él era uno de los directores que defendía en el tiempo de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti que el hospital Roosevelt estaba abastecido en un 80%, en un 70%, que no había problemas. Y él mismo se jactaba y decía que él no le respondía al ministro, sino que él respondía a lo que Roxana Valdetti le podía decir o le podía ordenar. Totalmente. Entonces, se politizó y partidizó. Y actualmente sigue siendo el director del Hospital Roosevelt, cuando nosotros veníamos y denunciábamos de que ahí se tenía una cuestión política, que ahí él protegía intereses muy particulares. Él venía y decía, no es así, se decía, hace falta medicamentos, y decía, no hace falta, y él continúa siendo director del Hospital Roosevelt. Todos los directores de los hospitales del tiempo del Patriota están, en algunos casos, han sido movidos a otros hospitales, pero siguen como... ¿Pero como a ellos doctores. Los puso el Patriota ahí o fueron serviles al Patriota cuando... No, a ellos los colocaron, los colocó el Patriota, los colocó a petición de gobernadores, a petición de diputados, a petición de financistas de la campaña del Patriota. Entonces, miren, hay una pregunta, ¿y es gente, digamos, capaz, capacitada, por lo menos, o solo llegan a hacer negocios? Sí, también son capaces, pero capaces a sus intereses, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros denunciamos en el ministerio una vez, dijimos cómo era de que se estaba depredando el patrimonio, los recursos, y decíamos, miren, de esta forma lo están haciendo. En el tiempo del Patriota, nosotros presentamos una denuncia donde ingresaba la mitad de medicamento. Esa mitad de medicamento entraba a las bodegas, se fraccionaban las órdenes de compra, luego esa mitad que ingresó era sacado por las propias, con la participación de autoridades y de compañeros trabajadores también, y volvían a ingresar esa otra mitad, la misma que había ingresado. Nosotros lo denunciamos ante el Ministerio de Salud, ante el señor ministro en ese tiempo. O sea, que pagaban el 100%, pero recibían solo el 50%. El 50%, pero ese 50% muchas veces no llegaba a los encamamientos, no llegaban a los pacientes, sino que era sacado de los hospitales. Entonces prácticamente el hospital o los hospitales se quedaban con un 25% de lo que se había comprado. Nosotros lo denunciamos ante el doctor Villavicencio, y el doctor Villavicencio lo único que nos dijo, miren, no se metan en eso, que sea gobernación el que se dedique a eso, y vinieron y no pasó nada. Lo único que hicieron fue, por ejemplo, en el hospital San Juan de Dios, remover al que era jefe de compras que participaba dentro de esta situación. Nosotros hicimos una investigación y vimos, dijimos, miren, está en tal lugar, participan las autoridades y supuestamente no lo quisieron creer. Lo que nosotros deducimos fue de que las altas autoridades participaban dentro de este. Pero vean, si es un problema que afecta a la ciudadanía, la verdad que sí afecta al pueblo. A nosotros acá en Radio Urbana, algunos meses falleció un compañero aquí, Poncho, ¿no? El querido compañero Poncho, y precisamente nos vinieron a dejar medicina que seguramente sacaron de ahí, que no encontrábamos en ningún lugar, y resulta que finalmente sí apareció, ¿verdad? Entonces eso sí afecta al pueblo. ¿Ustedes están dispuestos también como sindicatos, como trabajadores, a enfrentar esos problemas, entrarle en serio? Porque y con pugnas, que impugna incluso con otros que están acordes con esas prácticas, ¿se da esa lucha ahí? ¿Cómo está la situación? Y vamos a un corte así rapidito. Sí, nosotros hemos apoyado al señor ministro, inclusive al doctor Soto Menegazo. Como sindicato le indicamos las áreas donde deberían de poner más seguridad, inclusive cámaras, para evitar este tipo de salida de que había de material. Robo se llama eso, ¿no? Así se tipifica, ni siquiera hurto, formas, ¿verdad? Sino hurto y robo, aunque tácitamente es lo mismo, las leyes lo consideran diferente estado, sí. Pero nosotros le dimos los puntos y nuestras peticiones no fueron atendidas, por lo mismo que dice que las mismas autoridades, las altas autoridades, por así decirlo, eran los que estaban involucrados dentro de esta cooptación de salud, ahora se le puede llamar también así. Ellos se benefician de eso. Entonces miren, si quieren seguimos sobre esto, solo vamos a un corte musical rapidito, regresamos acá a Radio Urbana. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Bueno, amigas, amigos, estamos de vuelta en Teoría y Praxis por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Los saluda Byron Garoz. Estamos conversando ahora con Carlos Noé Santos y Aníbal Flores del Sindicato de Empleados del Hospital General San Juan de Dios, porque mañana hay una marcha aquí en la ciudad de Guatemala, una marcha que se ha planteado defender, manifestar claramente la defensa de la salud pública y gratuita también, o sea, gratuita y de calidad para el pueblo que está en riesgo. Y entonces, para eso, como desde Radio Urbana apoyamos la lucha, las causas justas, vamos a preguntarles concretamente cuáles son los objetivos de la marcha, qué es lo que se plantean con esta marcha. Son tres objetivos que nosotros estamos viendo en la marcha del 29 de julio, en el cual es que el Ministerio de Salud defina las políticas concretas a las cuales se va a aplicar dentro del sistema de salud, o sea, tener un rumbo claro, preciso, hacia dónde se quiere llevar la salud. El otro objetivo es buscar la ampliación de presupuesto de salud y que el Congreso atienda la necesidad de darle más recursos dentro del presupuesto al Ministerio de Salud. Y nuestro tercer objetivo, claro, es que el gobierno central se comprometa a priorizar sobre los ingresos tributarios los recursos para poder obtener medicamentos, insumos y darle mantenimiento a la red del sistema de salud. Esos son los tres grandes objetivos que nosotros tenemos en la marcha. Muy bien, gracias. Rumbo claro, que el gobierno define el rumbo claro. No hay un rumbo claro ahorita. ¿Hacia dónde está entonces caminando el sistema de salud? Yo creo que el rumbo iría a ese por precisamente cuando se quiere privatizar algo, precisamente lo que hacen es bajarle el presupuesto, que sea de mala calidad, que preste pésimo servicio, para que la gente diga, pues sí, queremos algo privado, pero que funcione, ¿no? Esas son parte de las estrategias, o sea, ese podría ser un rumbo. Sí, es un rumbo que a nosotros como población no nos conviene, nos afecta en concreto, ya que aquí lo que se quiere es no tener rumbo, no saber hacia dónde realmente, para venir y debilitar el sistema de salud. Actualmente se cuenta con un sistema de pirámide invertida, decimos nosotros, donde se prioriza la curación y no la prevención. Se descuidan las comunidades, los puestos y centros de salud. Aparte de que, como decíamos, el 80% del presupuesto se utiliza para pago de la planilla. Hay que mejorar entonces la atención primaria. Exacto, la atención primaria, donde, por ejemplo, del 80% que se utiliza, queda un 20%, de ese 20% del presupuesto únicamente se utiliza el 30% solo en dos hospitales, que es el Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt, que son los hospitales más grandes. Esos dos hospitales se llevan el 30%, del 20% que queda del presupuesto. Lo que deja a las comunidades, o sea, lo que llega a los otros hospitales, a los 45 restantes, es menos, y que es lo que ahorita se prioriza, donde se descuida la atención primaria, donde se descuida la prevención en salud, donde se descuida las comunidades, las caseríos más alejados. Miren, acaba de salir una noticia en los medios hace poco de que Guatemala incrementó el nivel de desnutrición aguda y crónica, toda la desnutrición, que ha incrementado, ¿no? En Guatemala es uno de los pocos países donde hay personas que mueren por enfermedades que no tendrían que tener mortalidad. En Guatemala, miren, en los últimos años... Pero la derecha, años, yo sí aprovecho aquí también para que aprovechemos, ¿verdad? Nos dicen por ahí los libertarios y toda esa gente que nos han salvado de ser Cuba, porque Cuba no sé qué, y Cuba, etcétera. Y precisamente allá no mueren niños ni niñas por desnutrición, ni, o sea. Sí, lo que pasa, Byron, es que en Guatemala lo que ocurre es que aquí no hay un sistema de salud partidario que dura 4 años, no es un sistema de Estado, sino que es un sistema partidario. Por ejemplo, si se fuera ahorita, hubiera un cambio de gobierno, el nuevo gobierno viene e impone su propio método de salud, el cual supuestamente ellos va a mejorar el sistema de salud, o sea que no hay una política de salud de Estado. en contra de esos otros países como Cuba, que ya tiene, no es una política de salud partidaria, sino que es una política de Estado. Y que realmente se propuso funcionar, querían erradicar la desnutrición, querían que la gente no se muriera de hambre y lo hicieron, ¿verdad? Sí, pero acá nos dicen aquí no, tanta aquí cosa. Es todo lo contrario, aquí es, lo pareciera es de que lo que tratan es que nosotros como pueblo cada día seamos menos, tengamos menos acceso a al derecho a la salud, menos posibilidades de prolongar la existencia, una existencia de calidad. Porque eso, ¿qué interés tiene alguien lo que pasa en eso? Lo que pasa que esto se está viendo como una cuestión de negocio. Lo ven como, y realmente la salud es un gran negocio, porque, por ejemplo, vos si no tenés para el pasaje, puedes caminar, pero si no tenés para tu medicina, para tu medicamento, vas a morir. O sea, no es una cuestión que vas a decir mañana tal vez lo compro o lo voy a hacer de tal otra forma, porque también recordate que la medicina ancestral queda relegado, queda olvidado, no se le da prioridad. No se está dando mucha promoción en el ministerio, en el sistema, a la medicina alternativa, tradicional. No se toma en cuenta, aunque muchas veces se dice, sí, lo vamos a hacer, eso únicamente queda en palabras, queda en el olvido, pareciera ser una retórica nada más. Y lo que quieren realmente es esto, porque si vemos, por ejemplo, las grandes corporaciones se están fortaleciendo dentro de la salud. Hay una organización que ha comprado los grandes hospitales. ¿Dónde dijiste? Organizaciones, por ejemplo, que han venido y han comprado los grandes hospitales, como el Centro Médico, como el Herrera Gerandi, ahora son de una corporación. Así los están, eso sí no sabía, y que ahora están construyendo hospitales. Pareciera que ellos ya se están preparando para el momento en que caiga la salud, el derecho a la salud pública. ¿Sabes también a qué se están preparando? Porque lo dijo claramente el señor este que apareció ahí en la revista Forbes, en la portada, el dueño del Camino Real, donde decía que están preparando a Guatemala para turismo médico. Eso fue lo que dijo. Sí, dijo, queremos especializar Guatemala para que toda la gente que quiera tratarse de salud, pero es para los gringos y la gente que venga a pagar aquí, mientras el pueblo de Guatemala, entonces... Y es que Guatemala tiene un gran recurso, que es el recurso humano. Aquí hay grandes especialistas en muchas ramas de la medicina, sino por eso es que, por ejemplo, Honduras, Nicaragua, toda la parte del sur, mandan a médicos a especializarse, por ejemplo, en traumatología. Porque es una de las ramas, y no es la única, que es reconocida a nivel mundial. Y dicen los platicando una vez con un estudiante de que venía a ver esto de traumatología, decía, miren, nosotros nos venimos aquí porque sabemos que al regresar, con solo que digamos que venimos a sacar la especialización a Guatemala, ya tenemos trabajo seguro. Y muchos, antes de terminar la especialización, ya tienen asegurado el trabajo. O sea, aquí hay buenos médicos y buenas médicas. Hay buenos médicos. Eso sí, yo lo reconozco. Yo mismo en el ICSS, un traumatólogo me hizo un tratamiento que, de veras, mis respetos para ese doctor, ahí en el ICSS. No hay que ir a Houston ni nada. Exacto. Muchos vienen aquí de Estados Unidos incluso a hacerse cirugías. ¿Por qué? Porque aquí es más barato y es de una buena calidad. Es mentira que nosotros no tengamos calidad en el recurso humano. Lo que pasa es que también nos satanizan, lo que pasa es que también descuidan. No es cierto de que a los médicos se les esté pagando unas grandes sumas y que dentro del sistema de salud los médicos ganan poco. Son los mejor pagados dentro del sistema de salud. Ya te puedes imaginar. En cualquier otra sociedad, hay sociedades mucho más avanzadas que la nuestra donde los médicos, bueno, y hay otras donde todos tienen ingresos similares, ¿verdad? Pero por lo menos en muchas, los médicos están a la cabeza. Y aquí sí nos consta que los compañeros y las compañeras tienen unos salarios así, pero ¿Y dónde? Hay situaciones de que muchos compañeros incluso tienen que trabajar entre lados para poder sobrevivir por el sistema, por una serie de cuestiones en las cuales está bien difícil. Dicen que hay que privatizar la salud porque el sistema de salud público no funciona, porque los trabajadores no están prestando un buen servicio de salud, pero no se dan cuenta que el 90% de los trabajadores de salud trabajan en el sistema privado. Entonces, son los mismos, decir, solo que con más recursos, y también están mandándote del hospital público al privado. Yo creo que van a volver ustedes acá, esperemos así que es. Nos acepten otra. Ojalá, hay bastante claro. que hablar. Pero ya por el tiempo, vamos a ir concluyendo, vamos a hablar por la marcha también, pero antes una pregunta, ¿qué piensan ustedes de la actual ministra de Salud recientemente nombrada? Mira, nosotros creemos de que si ella va con toda la disposición a hacer las cosas bien, podemos tener muy buenos resultados, y la cuestión aquí está en que debe de recibir el apoyo también de las autoridades. Y ojalá que no vaya a ser cooptada también por los políticos, que son realmente el cáncer del sistema de salud. Miren, les pregunto esto porque ahí está ya... Nosotros, por ejemplo, con ella vemos que coincidimos con los puntos de la marcha. Ella dice hay que priorizar en atención primaria. Nosotros decimos que hay que priorizar en atención primaria. Ella dice de que hay que pedir una ampliación presupuestaria. Nosotros a los anteriores ministros, nosotros estábamos diciendo de que debemos de pedir una ampliación presupuestaria. Ella dice de que el gobierno debe de priorizar los ingresos para medicamentos y para el sistema de salud. Nosotros decimos lo mismo. Nosotros no hemos platicado con ella antes de que ella... No han hablado con ella. No hemos hablado. Estamos solicitando una audiencia con ella para hacerle el planteamiento. ¿Todos los sindicatos o un sindicato? No, nosotros como sindicato San Juan de Dios estamos pidiéndole la audiencia. Esperaríamos que no la diera. Entendemos que ahorita no podemos saber si realmente nos va a atender porque falta, ¿verdad?, que tome posesión y darle el beneficio a la duda. Nuestra organización no es una organización que prioriza el choque, que prioriza las acciones, sino que es una organización que prioriza el diálogo y la propuesta. Por eso esta marcha del día de mañana 29, eso es lo que conlleva. Nosotros no estamos peleando por reivindicaciones salariales, no estamos peleando por cuestiones del gremio, sino que estamos peleando por el derecho a la salud que nosotros como trabajadores que somos pueblo también tenemos. Por eso es que apoyamos esta marcha también, precisamente porque no se limita y no ese es el punto central, la reivindicación salarial, ¿verdad? Así meramente es. Sino el sistema de salud. Entonces, a ver, hablemos así ya de dónde va a salir la marcha, hora. La marcha está planificado el salir el día de mañana a las 8. Estamos convocando para las 7 de la mañana al todo el pueblo, porque creemos de que el pueblo, a las 7, frente al Perry Roosevelt, a un costado de Walmart, donde estaba el antiguo Burger King, valga la publicidad, ¿verdad? Ahí estaría, seguiría hacia el Ministerio de Salud, donde se le va a hacer la propuesta, la petición. ¿Dónde queda el Ministerio de Salud para los que quieran? El Ministerio de Salud está a un costado del Hospital Roosevelt, frente al Mercado El Guarda. Allí vamos a estar. ¿Más o menos a qué hora estará la marcha? Pues esperaríamos de que estuviéramos a las 8:30, 8:45, por ahí así, entregar la petición al ministro, a las autoridades, si ya estuviera, o a las autoridades. ¿Todavía no ha tomado posición entonces? No ha tomado posición, ella empieza sus funciones a partir del día lunes. Ah, sí, ¿y ahorita entonces quién está aquí? Ahorita está el actual, por decirlo, ¿verdad? Sigue en el cargo. El no entregado, pero ella ya fue nombrada. Algunos dirán, ¿por qué empezar con acciones si ya no ha tomado posesión? Pero esto nosotros lo veníamos platicando, porque nuestra idea es que nosotros como pueblo podamos defender el derecho a la salud. Y era una petición que se le iba a hacer a las autoridades del ministerio. No es una marcha de protesta, sino que es una marcha en la cual nosotros pretendemos que la sociedad, el pueblo, nos podamos unir, porque nosotros como ¿cuántas trabajadores personas también, más o menos estaríamos esperando vos que pues, nos unimos a esta marcha? Lamentablemente no sé si el pueblo todavía está listo, uh-huh, preparado, qué sé yo, más decime. Mira, nosotros independientemente de la cantidad, aquí es el buscar la unidad. Si llegan dos, pues más nosotros, que somos cinco, ponete, digamos, pues ya somos más, dos más, sumamos. Pero estaríamos esperando una marcha por el horario, el día. Nosotros digamos de que 2,000 gentes podrían ser, porque aquí se están sumando varias organizaciones del pueblo, de la sociedad civil. Por eso es que nosotros invitamos a la sociedad, al pueblo, a todas las organizaciones a las que nos sumamos. Aquí no es de sacar banderas, aquí no es de sacar pecho o levantar mal la cabeza, una organización que otras, sino que ser incluyentes y buscar realmente la unidad, que es lo muy que bien nos está haciendo falta. Gracias, nos quedamos con esas palabras. Vamos, Aníbal, un 30 segundos, unas palabras de cierre, un mensaje sobre la marcha. Necesitamos para poder defender la salud, no solo como trabajadores, sino como pueblo. También le queremos decir que esta es una marcha pacífica, no vamos a estar creando bloqueos ni confrontamiento con ninguna autoridad, porque lo que queremos sí es dejar claro que es por la defensa de la salud. No hay ningún otro petición y todo eso, porque si no, la población se va a quedar sin el derecho a la salud. Esto es lo principal. Muy bien, gracias. Entonces, Carlos Noé, también 30 segundos, lo ultimito. Claro, hacerle la invitación al pueblo. Nosotros reconocemos que tenemos muchas dificultades, muchas deficiencias como organización y como dirigentes sindicales, pero es momento de unirnos. Aquí no somos enemigos, el pueblo no es el enemigo, los trabajadores no somos el enemigo, sino que es un sistema al cual creemos de que debemos de empezar a caminar para hacer el cambio. Eso es lo importante, la unidad. Aunque nos ataquen, nosotros vamos a seguir creyendo en la unidad para la transformación de un sistema que nos lleva a que nos enfrentemos entre nosotros y que vamos perdiendo nuestros derechos y nuestros espacios. Muy bien, gracias entonces, gracias por haber venido. Lamentablemente el tiempo aquí corre. David Jerez en los controles también ya nos está ahí apurando porque viene, ¿qué? Rock Conciencias, ¿verdad vos, no? Reconociéndonos de Mauricio Chaulón, viene reconociéndonos de Mauricio Chaulón. Entonces, gracias por haber venido, gracias, seguramente van a volver. Invitamos entonces para la marcha en defensa de la salud pública mañana a las 7 de la mañana en el Periférico y Roosevelt, ¿verdad? Ahí entonces para salir hacia el Ministerio y luego al Congreso. Al Ministerio, al Congreso y luego a la Casa Presidencial. Ah, muy bien. Así es. Entonces, gracias por habernos escuchado. Muchas gracias. Escuchamos en la próxima y recuerden, la praxis es el único criterio de verdad.